son los derechos humanos? En Chile. Se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios. Tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Manque, a través del 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. www.radiomanque.org, a través de Tuning y también a través de la aplicación de Radio Manque. Hoy, 29 de julio, comienza un nuevo programa llamado Hablando con Derechos, que se emitirá todos los domingos a eso de las 7 de la tarde. En los sucesivos programas abordaremos temáticas acerca de los derechos humanos y cómo el Estado, con todo su contingente, vulnera estos derechos. Me acompaña el Rafa de los controles. Muchas gracias. Aquí estamos. Mi nombre es Carolina y acá comienza Hablando con Derechos. Antes de comenzar, sí, hay que decir que ustedes pueden comunicarse con el programa a través del Facebook de la radio y a través del correo radiomanque@gmail.com. Y para comenzar, vamos a ir a una cuña que hicimos en la Plaza de los Héroes para preguntarle a la gente qué derecho humano conocen. Y esto fue lo que nos contestaron. Vamos con esa cuña. Vamos con la cuña. Yo me llamo Luz. Y el derecho a la salud también, ¿no es cierto?, en estos momentos que hace mucha falta la salud para las personas ya mayores también y para los niños, que es lo principal. Yo veo que a los niños hay que respetarlos, hay que cuidarlos, porque están pasando tantas cosas malas en estos momentos. Bueno, así está la vida también. Claro. Difícil, cada vez más difícil. Y en cuanto al derecho a la salud, ¿usted cree que acá en Chile se respeta? Un poco nomás. Ya. Sí, porque hay problemas cuando uno va a sacar hora, por ejemplo, hay 15 a las 6 de la mañana para que le den una hora. Claro. Y a veces uno llega allá y no hay, porque ya hay más gente antes que uno. Claro. A mí me ha pasado como dos veces. Sí. ¿Tiene FONASA usted? No, soy pensionada. Ya. Yeah. También tengo FONASA. Claro. FONASA A, creo que. Claro, es FONASA A. Sí. ¿Usted cree que el Estado igual vulnera algunos derechos? Sí, pues, obvio que sí. ¿El de la vivienda también, por ejemplo? Sí, gente también. ¿Gente que no tiene vivienda? Exacto. Hola, soy Camila. Los derechos que conozco son el de la salud y el de la educación. ¿Tú crees que el Estado vulnera esos derechos? Dependiendo del caso. ¿Ya? Sí, va dependiendo del caso. Porque igual encuentro que hay cosas que... Por ejemplo, el bono que le dan por llevar al hijo al control. Encuentro que está de sobra porque una madre responsable siempre tiene que llevar a su hijo al control y no tiene por qué darle un bono por tener que llevar a su hijo. ¿Ya? ¿Y en cuanto a la educación? Nos falta mucho. Mucho. Ahí se vulnera, eso sí que se vulnera. Sí, sí o sí. ¿En qué sentido dices tú? En tema de la gente que no tiene mucha plata, que las becas. Está muy cerrado el tema en sí de la educación. Ya. ¿Y en cuanto al tema de las mujeres, los derechos de las mujeres, tú crees que se vulneran también? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de la igualdad de la ganancia, de que por ser mujer no podemos hacer ciertos trabajos, siendo que uno sí puede, sí se vulnera también. Muchas gracias. Yeah. Bueno, yo me llamo Carlos Sandoval y de los derechos humanos que conozco es tener derecho a tener un nombre y un apellido, derecho a la educación, derecho a la educación. ¿Y tú crees que acá en Chile el derecho a la educación se vulnera? Sí, se vulnera bastante. ¿En qué sentido? En el trabajo infantil. Ese trabajo vulnera bastante, no se respetan los tiempos de trabajo. Supongamos, mandan a trabajar a los niños muy jóvenes. ¿Ya? Entonces no tienen un derecho a de ellos educarse por su libre... Sería opción, digamos así. Entonces, los mandan a trabajar, los mandan a meter parches curitas, entonces, por opción, no es opción de ellos. Entonces, el trabajo infantil. Claro, el trabajo infantil. Entonces, lo explotan muy, muy niño. Ni siquiera dan la opción a educarse. Claro. Y en cuanto a la educación, ¿crees que se vulnera por el asunto de las lucas, por ejemplo, que no todos tienen derecho a poder estudiar? Claro. El no poder optar a un buen colegio no abre las puertas a tener un buen puntaje de PSU, entonces no van a poder entrar a una buena universidad. Ahí comienza como la desigualdad. Claro, empieza al tiro, no hay equidad. Entonces, se notan claramente las diferencias sociales. Claro. Entonces, el derecho a las lucas es fundamental para poder estudiar. Como pudimos escuchar en las cuñas, hay muy poca información acerca de los derechos humanos. Es por esto que a través de los programas que acaban de escuchar ustedes, vamos a aprender juntos y juntas más sobre este tema. Y para comenzar a hablar de los derechos humanos, tenemos que saber que se consagran en la Constitución, y es por esto que en este primer programa hablaremos acerca de esta Carta Magna. La Constitución que rige para el Estado chileno se elaboró bajo el marco del régimen autoritario del dictador Pinochet, estableciendo cuáles serían las reglas del juego desde ese momento en adelante. Esta Constitución de 1980 tuvo un sesgo ideológico claro que prevaleció durante el periodo de dictadura en Chile. Lo trascendente de esto es que varios elementos que fueron creados en ese periodo siguen estando presentes en la actualidad, en la actual Constitución, y a pesar de que se han realizado modificaciones, esta aún no cuenta con la legitimización de la ciudadanía. Y en relación a esto, encontré un artículo muy bueno en internet, en la página www.puntofinal.cl, de Margarita Labarca, quien critica muy agudamente el contexto en que se realizó la Constitución y los artículos que la componen. Entonces, a la pregunta ¿por qué la Constitución es tan nefasta?, ella escribe: ¿por qué es una Constitución hecha por un dictador y sus asesores fascistas? Porque Jaime Guzmán dijo que iban a hacer una Constitución eterna, imposible de modificar y menos de derogar, de tal manera que cualquiera que gobernara lo tendría que hacer como si gobernaran ellos. Es decir, que por ese lado todavía estamos en dictadura. Porque la Constitución de Pinochet fue impuesta por el dictador en un plebiscito, sin registros electorales, sin partidos políticos, sin libertad de información, con el escrutinio a cargo del mismo gobierno. Nos debería dar vergüenza que estar en un país todavía regido por una constitución realizada en dictadura. Antiguamente, las constituciones las hacía el rey, el emperador, el zar o el presidente de la república, pero en especial después de la Segunda Guerra Mundial y desde que se tomó conciencia de los derechos humanos, las constituciones las hace el pueblo soberano mediante asamblea constituyente. Así lo han hecho países como Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, entre otros. Chile es el único país de América Latina que no ha hecho una asamblea constituyente. Ninguna persona decente se atreve a defender esta constitución espúrea. Y sin embargo, durante 20 años, la Concertación no tuvo empacho en aplicarla y hasta pretendió perfeccionarla. En 1989 se pusieron de acuerdo con la dictadura y la oposición y le hicieron diversos cambios. Nos dijeron que había que aprobarla. Y todos lo hicimos porque confiamos en la Concertación. Pero ¿saben lo que pasó? Nos metieron el dedo en la boca, porque la dejaron peor. Aumentaron los quórum de 4 a 7 y hasta 2 tercios para cualquier cambio constitucional. eliminaron el derecho a plebiscito que estaba antes del año 89. Los gobiernos de la Concertación no solo aceptan la constitución pinochetista porque ella convenía a sus intereses, que son los intereses del gran capital. También las leyes y bandos de Pinochet se han seguido aplicando sin necesidad, con maldad y alevosía. De hecho, la ley antiterrorista de la dictadura la han aplicado a cada rato, sobre todo contra el pueblo mapuche. Entonces, si es tan nefasta esta constitución, ¿por qué es importante conocerla? Es importante, sobre todo, conocer el artículo 19, porque es donde se garantizan y aseguran muchos de nuestros derechos. Y acá les voy a hablar acerca de algunos derechos que habla este artículo. Por ejemplo, el Estado subsidiario, que está en el artículo 19, número 21. El Estado subsidiario es lo peor de la Constitución pinochetista, porque la palabra lo dice todo. El Estado es secundario, accesorio, marginal. La Carta Magna expresa: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Como en todo lo importante, se exige un quórum calificado que es prácticamente inalcanzable. Y bueno, la Constitución de Pinochet le da prioridad al interés privado por sobre el público y prohíbe al Estado meterse en actividades empresariales. Con este criterio, no podría haber existido la Corfo, impulsora de todos los desarrollos industriales de Chile, no habría podido existir Endesa ni la Compañía de Aceros del Pacífico, ni menos Huachipato. Pero además, el Estado subsidiario lo privatiza todo: educación, salud, previsión, vivienda. Se desliga de esas actividades y las traspasa a la empresa privada y al mercado. Se atreven a sostener que la empresa privada es mejor que las empresas públicas, cuando en estas últimas crisis se ha vuelto a ver su ineficiencia. Cuando los bancos y las grandes corporaciones se encuentran al borde de la quiebra por su mala administración, el Estado tiene que correr a rescatarlos. Se usan bienes públicos para salvar intereses privados, cuando debiera ser al revés. En cuanto a los derechos humanos, en este artículo 19, solo se refiere parcialmente a la denominación de derechos políticos y civiles o garantías individuales: la igualdad ante la ley, el derecho a defensa, la inviolabilidad del hogar, etc. Estos derechos vienen desde muy antiguo, y por cierto que nunca se respetaron durante la dictadura, porque ellos no cumplían su propia constitución, solo la hicieron para que los que vinieran después, como dijo Jaime Guzmán. Ni se acordaron de que existen los derechos económicos, sociales y culturales: salud y educación gratuita y eficiente, seguridad social verdadera y otros. Cuando mencionan alguno de estos derechos es para limitarlos o para suprimirlos. Todos estos derechos fueron reconocidos en el mundo entero después de la Segunda Guerra Mundial y desde el año 1948. Están establecidos en los principales documentos de las Naciones Unidas, menos en Chile. En cuanto al trabajo, la Constitución en el artículo 19 menciona: toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. No establece el derecho al trabajo, sino a la libertad de trabajo. O sea que el trabajo no es un derecho humano para todos, que debe ser garantizado por el Estado. Simplemente se tiene libertad de trabajar y de elegir un trabajo. ¿Y las huelgas? Ni los empleados públicos, ni los municipales, ni los que atienden servicios de utilidad pública pueden declararse en huelga. Si lo hacen, les puede aplicar la ley de seguridad del Estado. En cuanto a la seguridad social, este artículo 19 menciona: el derecho a la seguridad social, las leyes que regulen el ejercicio de todo este derecho, será de quórum calificado. En el año 1981, la dictadura acabó con el sistema de seguridad social que tenían los trabajadores y las trabajadoras chilenas. Se privatizaron las pensiones y se estableció un nuevo sistema basado en la capitalización individual. Se crearon las AFP y todos sabemos los resultados y la estafa que ellas han significado. Se necesitaría una ley de quórum calificado para cambiar esto. Y finalmente, en cuanto a la educación, la Constitución establece en primer lugar la libertad de enseñanza, pero el derecho a la educación solo menciona de pasadita. Regula la libertad de fundar escuelas, pero la dictadura y la concertación dejaron morir la educación pública, que era uno de los orgullos de Chile. Desde que se realizó esta constitución de 1980 hasta la fecha, se han realizado cambios, pero no han sido suficientes. Y en cuanto a los derechos humanos, están al debe. Por ejemplo, con la criminalización del pueblo mapuche o con el abuso de poder en las calles. Es por esto que nos preguntamos si en la actualidad los derechos humanos tienen importancia, porque lo que vemos durante casi todos los días es que se vulneran. Por esto hablamos con Raúl Encina, de la ONG Observadores de los Derechos Humanos Chile, y él nos respondió a la pregunta si los derechos humanos en la actualidad tienen importancia. Vamos a escuchar su respuesta después de esta primera pausa musical. Acá en Hablando con Derechos, vamos a ir a escuchar a Evelyn Cornejo con La Huelga. Recuerden que estamos en Radio Manque, 102.9 FM. País de Cobre, perdón, no con La Huelga. Estamos en la 102.9 FM y a través del www.radiomanque.org. Vamos con Evelyn Cornejo y ya estamos de vuelta. Lucas no alcanza para nada. Si quieres zapatos, yo me debo encalillar. No puedo alegar, no puedo sentarme, no debo pensar, debo someterme. Si no te gusta, te puedes largar. Muchos hambrientos allá afuera esperan tu lugar. Nos están robando, nos están mintiendo. Privatizó el derecho, la educación es un privilegio, no hace nada por cambiar la absurda realidad. No tengo salud, no tengo remedio, se llevan el cubre con bajos impuestos, se quedan con todo, la transnacional es la injusticia, brota por toditos los lugares. vuelta acá en Radio Manque a través del 102.9 FM y a través del www.radiomanque.org. Escuchan el primer capítulo de Hablando con Derechos. Y como les dije en el primer bloque, hablamos con Raúl Encina, de la ONG Observadores y Defensores de los Derechos Humanos Chile, quien nos respondió a la pregunta: ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en la actualidad? Y esto fue lo que nos respondió. Hola, con derecho por acá en Radio Manque. Estamos esta tarde con Raúl Encina, de la ONG Observadores, Defensores de los Derechos Humanos en Chile. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, gracias. Un agrado saludarte y un saludo a los auditores. Estamos hablando acerca de los derechos humanos y queremos saber, según tu punto de vista, cuál es la importancia de los derechos humanos en la actualidad. La importancia es enorme y la verdad es que cuesta dimensionarla. Me explico. Cuando se hablan de derechos humanos, la mayor parte de las personas recuerdan las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, particularmente desaparición forzada de personas, tortura, asesinato, etc. Contemplando esas materias, esos temas que son tan terribles, también los derechos humanos son la posibilidad que tenga cualquier persona de acceder a la salud, a la educación, a tener acceso a un juicio justo. Es decir, por ejemplo, los temas de los inmigrantes, es un tema que está contemplado dentro del ámbito de los derechos humanos, los derechos a la libertad de expresión. Hoy día, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una querella que fue dictaminada, digamos, contra el periodista Javier Rebolledo, ¿no? Sí. A propósito de una declaración que le habría hecho en su libro El Camaleón. Creo que es primera vez, disculpa, que se culpa a un periodista. No es la primera vez. ¿En ese sentido? No. Tenemos dos antecedentes que son más o menos emblemáticos. Uno fue el libro Impunidad Diplomática, que por razones, como dijo la persona que se sintió afectada, que fue el empresario Andrónico Luxi, afectaban la honra a su familia. Y por lo tanto, los tribunales prohibieron que ese libro diera la luz en plena democracia. Entonces el libro Impunidad Diplomática terminó circulando como un libro pirateado. O sea, se negó que un caso tan importante como las acciones que cometió el embajador de Argentina en Chile, Espinoza Melo, y su entorno, de qué manera los vínculos que existían con el alto empresariado chileno. Eso la gente no pudo enterarse. Hasta el día de hoy, ese libro, escrito por el periodista Francisco Martorell, que además es el director del periodista, ¿sí? La gente hasta el día de hoy no se ha enterado qué pasó con el tema, salvo que hayas tenido acceso al libro pirateado. Y el otro caso bien emblemático, que fue tan emblemático que hoy día es parte de la historia del periodismo mundial, se refiere al libro El Libro Negro, La Justicia, de la periodista Alejandra Matus, que se refirió ella en algún momento, hizo una investigación a cuáles eran los vicios que se estaban cometiendo con relación a, por ejemplo, la corte de los ministros de corte, los ministros de apelaciones. Ella fue acusada de, con su libro, atentar contra la seguridad de la nación. Terminó exiliándose en Estados Unidos y a partir de eso ella tuvo que iniciar un juicio, la corte, justamente que te mencionaba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente ella ganó ese juicio. Pero imagínate, o sea, una periodista destacada que hace un juicio, o sea, escribe un libro para denunciar hechos que constituyen delitos, porque en uno de ellos refiere a que un ministro recibía escolares que le ofrecían ciertos servicios en la oficina en horario de trabajo. Bueno, eso en realidad, en vez de ser investigado ese ministro, ella terminó siendo acusada de atentar contra la seguridad nacional. Ese era el protocolo que se tenía en aquella época. Hace poquito, Alejandra Matus, a quien yo ubico bastante bien también, en algún momento le hice una entrevista a ella sobre ese tema, relanzó el libro, el libro negro de la justicia, contando lo que fue esa experiencia hasta el día de hoy. Y ahí nos relató además que justamente en el Museo del Periodismo de la Prensa Mundial en Estados Unidos está el libro. Entonces, no es primera vez. ¿Qué tiene de particular hoy día el tema del Javier Rebolledo, de nuestro amigo Javier Rebolledo? Tiene de particular que estamos en un momento en que un joven que no vivió la dictadura, que no tiene participación política alguna, que es un periodista, de hecho su formación es más bien de un colegio antroposófico, ¿cierto? Que en un momento se encuentra con hechos terribles que tienen que ver con todo el proceso que se vivió en Tejas Verdes, ¿cierto? Durante la dictadura, el nacimiento de la DINA, lo que fue el tema de Santo Domingo, etc. Empezó a referirse a estos hechos que estaban vinculados primero con la DINA, ¿no? y dio a luz y logró demostrar que uno incluso de los ayudantes más cercanos al Manuel Contreras, que era este mocito, entregó testimonio realmente significativo sobre cómo fue la participación y el rol que cumplió la DINA en lo que fueron las torturas. Mucha gente a partir de ese libro se dio cuenta que por más que trataban de resistir a que esos hechos habían ocurrido o no, era una persona muy directa, ligada directamente a Manuel Contreras. Entonces, ¿qué pasa? El periodista Javier Rebolledo, una persona emblemática que se ha destacado haciendo periodismo de investigación, particularmente en casos sensibles de derechos humanos, y hoy día esa persona es acusada, y uno tiene la, a pesar de que fue una acusación que hizo la familia, entiendo que la hija de él fue la que hizo la acusación, de una persona más que está condenada por 20 años por delitos contra la humanidad, se querella contra un periodista que no está condenado por ningún delito, y da lugar. O sea, eso es lo que estábamos, el 16 de agosto se va a ver eso, y en eso estamos. O sea, en este momento un periodista está siendo acusado para que cumpla un año y medio de prisión porque él había injuriado a una persona que está preso y es un asesino condenado por graves delitos de violación a los derechos humanos, delitos contra la humanidad, lo que se llaman de lesa humanidad porque lesionan a la humanidad entera. Cuando tú cometes, una persona comete un delito contra los derechos humanos, no es una sola persona la víctima, es la humanidad entera, por eso se llaman así, de lesa humanidad. Bueno, ¿y qué pasa? Uno lo que se da cuenta en este caso es que aquí pareciera que se quiere dar un golpe a lo que es el periodismo joven, las denuncias contra los derechos humanos. O sea, ha tomado tal fuerza el grupo de la gente que apoya la dictadura, que hoy día se sienten, digamos, con la capacidad de poder inculpar y darle de alguna manera un signo, no solamente a Javier, sino que a todos los periodistas del área de investigación de los derechos humanos, para que ellos tengan miedo y se retracten de seguir esclareciendo. ¿Crees que fue suficiente los cambios que se realizaron en la Constitución después de la dictadura? Creo que fueron importantes, muy importantes, pero sin duda insuficientes. Te voy a dar un ejemplo. Hay artículos que están hay temas que están contemplados en el artículo 19 de la Constitución, pero cuando se refiere al artículo siguiente, de aquellos derechos por los cuales uno puede reclamar, no aparecen todos. Chile al mismo tiempo, aun cuando integró varios de estos pactos internacionales, este mencionaba el Pacto San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, etcétera, que hoy día están vigentes en nuestra legislación, hay otros que no se han incorporado, que es muy importante, que tiene que ver con los pactos de seguridad social, como el Pacto de San Salvador. ¿Y eso qué determina? Que hoy día estemos en el drama de la AFP, de la ISAPRE, y nadie pueda reclamar como una violación a tus derechos humanos porque Chile no ha firmado. No se explica por qué, la mayor parte de los países de América lo han firmado, menos Chile, y resulta que no hay dónde reclamar porque Chile no ha firmado ese tratado. Entonces, hay varias cosas que faltan por avanzar. No existe la condena a la Constitución de la tortura como un delito que va más allá de cualquier orientación política, que debe ser condenado, ¿no? como corresponde. No está abolida la ley de amnistía. O sea, hay varias cosas que todavía se adolecen. Si esta no es una constitución que se construyó de manera democrática, sin duda, fue ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido, ha recibido alguna reforma, pero falta lo fundamental, que tiene que ver con el derecho a la autodeterminación y a la libre determinación. Particularmente el concepto de free determination, libre determinación, son todos los pactos internacionales que ha firmado Chile. Y tiene que ver con que sea la ciudadanía la que logre construir una constitución para que sea efectivamente democrática. Lo dice el artículo 1 de la constitución. El agente soberano de la constitución es el pueblo que se expresa a través de la nación. Bueno, eso no ha ocurrido con la propia constitución. ¿Y tú crees que en algún momento eso puede ocurrir, se dé, efectivamente? Aparentemente sí, se podría dar porque el trabajo que ejercieron los que fueron los ELA, los encuentros locales autoconvocados, fue bastante buena. Me conversaba una de las personas que participó, que estuvo a cargo de ese proceso, un constitucionalista, un abogado constitucionalista, que incluso después publicó un libro. Me comentaba la enorme cantidad de legajos que quedaron de eso. El testimonio es uno de los más ricos del mundo en términos de plataformas que avanzan hacia la construcción de una constitución. O sea, hay material, falta la voluntad política para hacerlo. Y esa voluntad política, yo creo que no va a haber otra forma que no sea presionada por la propia ciudadanía. Recordar que estamos acá en Radio Manque a través del 102.9 FM. Están escuchando el primer capítulo de Hablando con Derechos. Estaba hablando Raúl Encina, de la ONG Observadores y Defensores de los Derechos Humanos Chile, al que también le preguntamos acerca de que en el caso en que la Constitución no garantice un derecho a una persona, ¿a quién se debe recurrir? Y esto fue lo que nos respondió. tú me decías que el Estado, hay muchos derechos que, o sea, que la Constitución y muchos derechos que faltan aún. En ese sentido, ¿qué hace una persona que está expuesta a una situación en donde el Estado no garantiza un derecho? ¿A quién se puede recurrir? Mira, en Chile actualmente, desde el punto de vista del papel que juega el Estado, cuenta con una institución que es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, el INDH, donde la gente puede acudir cuando siente que están violados sus derechos y hacer la respectiva denuncia. Siguen existiendo los tribunales como un mecanismo para hacer cualquier denuncia, porque los tribunales son los que ven todos los conflictos que se dan en la ciudadanía, aunque sean, digamos, conflictos con relación al Estado. Por lo tanto, se puede acudir a un tribunal y hacer la denuncia. Además, hay otros organismos institucionales donde se pueden hacer denuncias. Eso desde el punto de vista de las posibilidades que te ofrece el Estado. Pero además, existen un conjunto de organizaciones, como nosotros mismos, ¿no es verdad?, donde se pueden hacer esas denuncias y se puede hacer un acompañamiento para que la gente no se sienta sola en este proceso. Nosotros, los que somos las organizaciones de sociedad civil, lo que queremos es acompañar al hombre de a pie, a la persona común y corriente, a la dueña de casa, al ciudadano que no tiene los privilegios de otras personas, que pueden atropellar, matar a una persona y no les pasa nada, o robarse cantidades de millones y no les pasa nada. No, nosotros estamos con aquellas personas que no tienen esa de alguna manera, poderes al lado de ellos que les permiten pasar a llevar sobre la ley. No, nosotros estamos con la gente que en realidad la ley no los favorece, sino que en realidad parece que la ley siempre se aplica contra ellos. Exacto, y finalmente, ¿la gente que tiene dinero es la que siempre tiene justicia en Chile? Aparentemente sí, el poder, el dinero, la mayor parte de estas personas son o grandes empresarios o políticos importantes que pertenecen a grupos económicos importantes, son las personas que al final terminan sin cumplir lo que es la debida pena que debió aplicarse en muchos de los casos. Nosotros tenemos varios casos emblemáticos ahora, pues hay un listado sumamente largo, los Moreira, qué sé yo, los Longueira, son gente que cometieron delitos, que están probados en los tribunales y sin embargo estas personas no están sufriendo condena. Tenemos gente además como el asunto del caso Penta, los Dávalos, ¿cierto? Los Bravos, bueno, finalmente Bravo murió, que no han recibido condena. Tenemos una persona, un político importante, ¿no es verdad?, que en algún momento estuvo involucrado, acusado por un delito en el Banco de Talca y tampoco pasó nada con él, a pesar de que en algún momento esa misma persona recibió la multa más importante que hubo hasta ese momento en la historia de Chile por la superintendencia de Banco de Instituciones Financieras. O sea, imagínate tú lo que estamos hablando, son gente que en realidad la ley parece que no fuera para ellos. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Esperemos que la gente haya quedado un poquito más enterada acerca de lo que tiene que ver con los derechos humanos acá en Chile. Ya, pues muchas gracias a ti, Carolina, y saludos a todos tus auditores. Volvemos acá en Hablando con Derechos. Lo que escuchaban era a Raúl Encina, de la ONG Observadores y Defensores de los Derechos Humanos Chile. Y para continuar con el programa, ahora vamos a ir a otra pausa musical. Vamos a escuchar a Dan y su canción Derechos Humanos acá en Radio Manque a través del 102.9 FM. También derecho a ser libre, que este niño juegue con una pelota. En vez de cortar un rifle en una guerra, todos pierden, nadie gana. Derecho a no temblar por miedo a no ver el mañana. Derecho a tener un plato lleno de comida. No morir a manos de un marido homicida. Tener un condón a mano para no caer nunca en las garras del SIDA. Derecho a intentar evitar lo inevitable. Poder abrir un grifo que transporta agua potable. Si esta vida es una obra bella, asume tu papel. No te sientas diferente por tener diferente color de piel. Por ser de otra raza. Derecho a que terminen ya los lamentos en Gaza. Que niños puedan crecer y conserven su inocencia. Porque tienen que criarse en delitos y violencia. Intentemos unirnos, formemos una cadena. No más gritos, no más penas, no más sangre en trincheras. ¿Por qué no ayudar y también echar un cable? ¿Por qué no coger la pluma, dejar a un lado el sable? Que este tema que rapeo hoy no sea en vano. Luchar por vuestros derechos, los derechos humanos. Agarro el micro con fuerza y no tiemblo. Van de Luther King como mejores ejemplos. Sonrisa, mi sonrisa, no sea algo fugaz. derecho a odiar la guerra y derecho a amar la paz, derecho a poder estar con quien se ama, quien más está, con quien comparta los dos lados de tu cama. Me parece injusto que miles mueran de hambre por culpa de un presidente que es corrupto. Como poco a poco se va muriendo este mundo, lo veo y no lo entiendo, lo veo y me hundo. Derecho a intentar poder sanar todos los males, a que hacer lo que es correcto no sea como andar descalzo entre cristales. Demasiado duele, como una ola gigante arrastra todo lo que quieres. Derecho a que se igualen tanto África como Asia, que es eso de vivir chantajeado por una mafia. Derecho a que la niña que está saltando a la comba, el ruido que escuche de fondo no sean disparos ni bombas. Derecho a poder ser en esta vida un soñador, aprender cuantas veces sea necesario del error, sacar del apuro a quien se encalla, no ver más gente castigada por la metralla. ¿Cuántos dicen que en esto no hay solución? Si ayudásemos un poco cambiaría la situación. Decidme si no habéis pensado cómo se ve el problema si miráis hacia otro lado. De hecho al salir de este aire que se envicia, cansado ya de ver tantas veces las noticias. De hecho a desahogarme cuando subo un escenario, por tener más fechas negras en mi calendario. Porque el terrorismo siempre deja una estela que nos duele por dentro y muchas sonrisas borra. Porque todos estuvimos ayer en las Torres Gemelas y padre de nosotros murió los tres de Atocha. Intentemos unirnos, formemos una cadena. No más gritos, no más penas, no más sangre en trincheras. ¿Por qué no ayudar y también echar un cable? ¿Por qué no coger la pluma y dejar a un lado el sable? Que este tema que rapeo hoy no sea en vano. Luchad por vuestros derechos, los derechos humanos. Agarro el micro con fuerza y no tiemblo. Gandhi, Luther King como mejores ejemplos. Acá en Radio Manque a través del 102.9 FM y a través de www.radiomanque.org. Escuchan el primer capítulo de Hablando con Derechos y vamos a seguir hablando con Raúl Encina de la ONG Observadores de los Derechos Humanos Chile. Ahora vamos a hablar acerca del pueblo mapuche y de la criminalización que hace el Estado frente a este pueblo. Y esto fue lo que habló Raúl Encina con Radio Manque. ¿Ustedes como ONG han abordado el tema del Machi Celestino Córdoba y todo lo que tiene que ver con el pueblo mapuche? Sin duda, la nación mapuche no solamente desde el punto de vista de ellos pertenecen al Estado chileno, de acuerdo a la legislación. Por tanto, todas las garantías que se le ofrecen a cualquier ciudadano en Chile también recaen con ellos, o sea, se aplican a ellos. Pero además tiene un estatuto especial por ser un grupo étnico, que hay documentos como el documento 169 de la OIT, cierto, que se aboca precisamente a lo que son los grupos étnicos y los derechos que ellos poseen en términos, digamos, de cuando se afecta a su territorio, cuando se tienen que hacer, ya sea por hacer caminos, por hacer tendido eléctrico o por hacer negocios en la zona, se debe consultar a ellos, ¿no? Entonces, hay algún tipo de documento, está la ley también de pueblos indígenas, ¿cierto? Que todo eso la afecta de manera particular. Están las respectivas resoluciones de las Naciones Unidas, están las recomendaciones de las Naciones Unidas, donde se dice, por ejemplo, que no pueden ser los judicializados de manera penal aquellos delitos, o sea, perdón, aquellas acciones que se hacen por la recuperación de tierras que han sido arrebatadas a estos grupos étnicos. Entonces, todo eso, incluso hay relatores de las Naciones Unidas que han hecho recomendaciones específicamente al Estado chileno respecto de la conducta que se ha tenido con el pueblo mapuche. Entonces, por cierto, que aquellos que nos atenemos a lo que es el derecho internacional de derecho humano y al mismo tiempo a la legislación chilena vigente, nos abocamos a saber de qué manera se comporta el Estado chileno con relación al pueblo mapuche, en forma específica con el Machi Celestino Córdoba, así como fue con la Machi Francisca Linconao. Nosotros vimos un conjunto de irregularidades que además se hicieron públicas, hubo videos que circularon de cómo se montó todo este siniestro espectáculo que permitió que se esclarecieran los hechos vinculados a la operación Huracán. Hoy día, en el caso del Machi Celestino Córdoba, hay varios componentes que parece esto una vez más una criminalización de lo que es el pueblo mapuche, porque independientemente que a él se le está condenando por el crimen del matrimonio Luzinger-Mackay, todavía no queda claro para esa propia familia, la familia Lucy Mackay, quiénes son los verdaderos culpables de ese horrendo crimen. De hecho, la bala que se le encontró al mache Celestino Corda no corresponde al arma con la cual se disparó desde la casa. Entonces hay varias irregularidades. Entonces, en este momento, cuando están los verdaderos asesinos, están digamos libres, ¿cierto? Y no se ha seguido ninguna persecución específica el judicial respecto a ellos, tenemos a un machi, o sea, un líder espiritual que está siendo condenado por un delito, un machi que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. ¿Y qué pasa? Nosotros nos enteramos no solamente que está en irregularidad desde el punto de vista de la policía uniformada, sino que hoy día se sabe que está involucrado en lo que es ocultar información o no seguir los procedimientos, los protocolos establecidos. Está acusado un fiscal, están acusados funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, y en ese proceso estamos. Entonces seguimos encontrándonos con sorpresas de cómo se hacen las cosas por parte del Estado chileno, y cómo se hacen las cosas respecto al Estado chileno, particularmente cuando se refiere al pueblo mapuche y a los grupos étnicos. Nosotros tenemos una solidaridad especial con nuestros hermanos mapuches, y indudablemente nos hemos dado cuenta que aquí se pasaron a llevar tratados importantes, que todo el mundo hoy día entiende que en el derecho internacional se tienen que respetar los tratados que hizo el pueblo mapuche con la corona española, y los tratados que hizo el pueblo mapuche también con el Estado chileno. Todo eso con lo que fue mal llamado la pacificación de la Araucanía, que fue un tremendo crimen, digamos dirigida por el coronel Cornelio Saavedra. Hoy día lo que vemos es que a partir de ese momento hasta ahora el despojo ha sido una cosa absolutamente criminal, y respecto de eso el Estado chileno no ha sabido resolver los temas. Esto no es solamente un tema de indemnizaciones, porque hay gente que cuando uno refiere estos hechos dicen, pero si ellos están siendo premiados con dinero, con ciertas garantías y lo demás. Estamos hablando de restitución de derechos y estamos hablando de un trato digno. Se trata, por ejemplo, de que las autoridades debieran conversar con ellos. Nosotros hemos visto muy poca voluntad de conversar. Cada vez que pasa algo con relación al pueblo mapuche, por ejemplo, ahora tenemos el caso que a la propia Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico se le impidió visitar al machi Celestino Córdoba. ¿Por qué? Porque estaba castigado, porque había habido un problema en la cárcel cuando familiares y personas cercanas a él fueron a hacer una manifestación. O sea, el derecho chileno funciona sobre la base del castigo. O sea, un Estado social y democrático chileno está ocupando el castigo, la venganza, como un mecanismo de ejercer lo que es la legislación. O sea, regresamos antes del siglo XV. Entonces eso es lo que parece absolutamente impresentable, porque uno dice, si el Estado quiere funcionar de acuerdo a la ley, es lo que pretendemos, ¿no? Que efectivamente aquellas personas que cometieron delitos puedan pagar de esos delitos, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo que los inocentes salgan en libertad, ¿no? Que tengamos personas que pasan un año, dos años presos y después se les pide disculpas porque resulta que se equivocaron, y el Estado chileno tiene que pagar indemnizaciones que son de todos los chilenos. ¿Por qué? Por los malos procedimientos que se están utilizando. Entonces, claro que nos interesa de manera particular el caso del pueblo mapuche. Nosotros hemos elaborado los comunicados, nos hemos acercado y permanentemente estamos publicando lo que significan los acontecimientos que suceden en la región de la Araucanía. ¿Y a qué atribuye esta persecución al pueblo mapuche de parte del Estado? No sabría atribuir intenciones, pero lo que uno puede percibir, ya que nosotros somos observadores, es que hay un doble estándar de la manera como se conduce el Estado con relación al empresariado de las empresas forestales, que están devastando el territorio, no solamente porque están arrebatando terrenos que no son de ellos, sino que además porque están plantando con determinado tipo de flora que es tremendamente dañina para lo que es la agricultura, como son los pinos y eucaliptos, se sabe por la acidificación de las tierras. Sino que además, o sea, sumado a eso, además se fue a entrenar a Colombia un grupo especial del GOPE, de carabineros, para luchar contra los mapuches, en el fondo, ¿cierto?, con la famosa Operación Jungla. Se gastaron recursos. O sea, en Chile no hay una guerra civil. En Chile lo que hay es un problema de orden político, de orden social, que se puede resolver si hay capacidad de diálogo. Eso es lo que uno esperaría en un Estado social y democrático de derecho. Y también internacionalmente también hablan mucho acerca del terrorismo del que habla Piñera, que no corresponde ya. Bueno, claro que no, por cierto. Hablar de ese concepto. La gente cree que terrorismo es cualquier persona que infunde terror. Si eso fuera así, entonces Hitchcock sería un terrorista porque infundía terror a través del cine. No es así. No es tan banal la cosa. El terrorismo tiene que ver particularmente con el rol que jugaron los estados en usar recursos del Estado, usar el monopolio de la fuerza para atentar contra su población. Ese fue el origen de la palabra terrorismo. Después se empezó a modificar porque los más importantes estados del mundo, que además son los miembros del Consejo de Seguridad Permanente, la ONU, el caso específico de Estados Unidos, elaboraron la U.S. Patriotic y otras legislaciones que a este concepto de terrorismo se lo traspasaron a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía es la terrorista ahora. los que no han firmado tratados internacionales, los que no tienen los recursos, etcétera, ellos son los terroristas, nosotros somos los buenos que luchamos contra el terrorismo. Cada vez que luchan contra el terrorismo se pierden más derechos fundamentales. Se pasan a violar los derechos de libertad de expresión, se pasan a la gente secuestrada, la gente llevada a cárceles ilegales, la gente, hay pueblos enteros que son arrasados. O sea, esta famosa lucha desde los estados más poderosos y los que están con ellos, digamos, contra la ciudadanía, contra los pueblos, como el que estamos hablando, que es el pueblo mapuche, bueno, ahí aparentemente ha surgido un concepto de terrorismo que es bastante cuestionable desde el punto de vista del derecho internacional. El terrorismo nació para ser aplicado precisamente contra el abuso que tienen los estados respecto de la ciudadanía, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se hacen juicios con testigos sin rostro, cuando se hacen juicios donde la policía hace montaje, donde se hacen juicios donde, por ejemplo, no se persiguen a personas que han cometido, por ejemplo, atentados contra los camiones, si no pertenecen a estas personas a los grupos mapuche, ¿cierto? O sea, se dejan en libertad, no se consideran, los fiscales no los toman como prueba. Bueno, uno tendría que empezar a pensar si existe terrorismo, ¿quién es el que hace terrorismo? Tendríamos que llegar, de acuerdo al derecho internacional, a pensar de que el terrorismo lo hace el Estado, no los mapuches. Le damos las gracias a Raúl Encina por sus palabras. Y bueno, también tenemos que darnos cuenta que con las palabras de él y su experiencia, si bien la Constitución asegura y garantiza muchos derechos, el Estado no los respeta en múltiples áreas. Y es ahí donde debemos estar atentas y atentos y alzar la voz para poder visibilizar estas situaciones. Y para eso estamos los medios de comunicación libres, que a través de distintas formas damos a conocer a la ciudadanía tantos y tantos casos de abuso de poder, que sin una difusión contrainformativa no verían la luz. Y bueno, vamos a ir a la última pausa musical de este primer capítulo de Hablando con Derechos acá en Radio Manque. Vamos a ir a escuchar a Manquisa con la canción En Paro y estamos de vuelta acá en el 102.9 FM, Radio Manque. Que se piense filo con lo que comente la gente. Cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará a los cabuines. Hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de... Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento, la letra interesante, mi vocero, gran instrumento de cuerda, recuerda, distinta manera. Contemplo el universo aniquilando la frontera. Yo, tú, juntos protestamos contra el terrateniente. Ya el que se dijo amo, lucha de clases sociales, desigualdades. Escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos, por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla bla bla bla. Que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta. Duda, duda, duda, da, da. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea. Protesto, manifiesto, contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto, que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, manifiesto, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, manifiesto, contra engrupidos que ensucian el movimiento. Basta de tener que entretener mirarme, hay que escucharme. No hay que adorarme, ni reírme, hay que entender. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda. Porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones de cartucho. Luchamos, hacemos todo lo que queremos. Revolucionarios, jóvenes somos. Reconciliación, ¿a dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas, rejas, al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no, no más golpes. Con tu artillería mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos ser un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo patio plum. Pero detrás, ¿quién se esconde? Krasnov se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? El Kurespun se esconde, pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, yo, manifiesto, yo, contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, yo, manifiesto, que le pego a la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, yo, manifiesto, yo, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, yo, manifiesto, yo, traen grupidos que ensucian el movimiento. Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Contra la corriente. Escuchan Radio Manque a través del 102.9 FM. Y bueno, el primer capítulo de Hablando con Derechos ya va llegando a su fin. Pero antes vamos a decir cuál es la programación de la radio durante la semana para que ustedes puedan escuchar los distintos programas en vivo que transmite la radio. Y vamos por el día lunes, donde se transmite La Otra Educación con nuestra compañera María Ulisa Pavés. Los días martes va el programa Peor es Nada con el Sami y la Cata a las 8 de la tarde. Los días jueves va el nuevo programa también de Radio Manque, Ecos Subterráneos, con Eduardo, Pablo y Ricardo a eso de las 9 de la noche. Y bueno, el programa que están escuchando ahora, los domingos, Hablando con Derecho, a eso de las 7 de la tarde. Y tenemos una primicia, ya que Sonidos Literarios vuelve a Radio Manque el 8 de agosto a las 21 horas con el Rafa y con Mónica Caro. Así que tendremos de vuelta a nuestro compañero en las andanzas en Radio Manque. Queremos pasar un aviso, también aprovechar que el día jueves el Movimiento Pedagógico Sexta va a realizar un conversatorio, Femicidios, a descorrer el velo. Esto es el jueves 2 de agosto a las 18 horas en O'Carroll 670 y las panelistas van a ser Daniela Cáceres, que es socióloga, y Lorena Estudillo, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, para que aprovechen el día de jueves de asistir a este conversatorio que sería bastante bueno. Dale las gracias a la gente que estaba escuchando el programa, ojalá que le haya gustado, y que nos sigan en los próximos domingos a eso de las 7 de la tarde. Y para despedir este programa vamos a citar a Eduardo Galeano y su lindo poema El Derecho al Delirio. Bueno, este dice que las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Es una linda invitación que nos hace Eduardo Galeano y por eso que nos quedamos con él en este final del primer capítulo de Hablando con Derechos acá en Radio Manque. Esperamos que hayan disfrutado de este primer capítulo y nos vemos la próxima semana. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar que

esperé.